Los juguetes nos alegran el día, todo lo hacen posible, solo hay que imaginar. Oh, oh, solo hay que imaginar. Oh, oh, oh, oh. La caja de sorpresas, la pelota o el triciclo, el camión o la muñeca, ¿cuál será tu preferido? El skate, la bicicleta o los autos de carreras, es el piano o el castillo, todos son muy divertidos. Muy divertidos. Los juguetes nos alegran el día, todo lo hacen posible, solo hay que imaginar. Solo hay que imaginar. Seguro de todos ellos encuentras uno especial que a todos lados siempre contigo quieres llevar. Como ese oso de peluche que te regaló mamá, siempre se duerme contigo, él te da seguridad. Él es tu amigo. Los juguetes nos alegran el día, todo lo hacen posible, solo hay que imaginar. Solo hay que imaginar. Compartimos muy lindos momentos y vivimos mil aventuras con ellos. Cada uno guarda una pequeña historia que quedará para siempre en tu memoria. Los juguetes nos alegran el día, todo lo hacen posible, solo hay que imaginar. Solo hay que imaginar. Solo hay que imaginar. Oh, oh, oh, oh.